eso, por favor. Amor amargo llevo dentro de mi ser. Amor amargo que no puedo comprender. Tan lleno estoy de ti. No puedo permitir, no, que en ti deje ya de existir. Recordarás el pasado. Felices éramos los dos. Porque te vas de mi lado. Un día pagarás tu ganancia.